Cuando todo parece bien, cuando todo está marchando perfectamente, cuando todo está maravilloso, viene un amigo, un enemigo, un familiar, una novia, un esposo, un amante o el mismo gobierno a dañarte el día. Hola, les habla el encapuchado camuflado y vengo a decirle a la gente sin que sepa que soy yo, obviamente, que todos esos que me hacen romper las pelotas, le quiero decir, a ti que me haces el día imposible, ¡vete a la mierda! ¿Qué pasó, boludos? ¿Cómo están ustedes? Aquí, tratando de pasarla bien y escuchando podcast, el cual algunos valen la pena, otros yo no sé ni para qué se ponen a estar haciéndolo, pero ni tienen ni puta idea. Y le digo con toda la sinceridad de que hay algunos que valen la pena escuchar, pero algunos que son blogueros, quédense blogueando. ¿Qué van a estar pasando desde para acá para esta parte si no saben nada? Voy a hablar esta vez de Pin Podcast. Sí señor, Pin Podcast. Pin Podcast es un podcast el cual se trata de hablar de podcast. Hablan de esto, hablan del otro y hablan de aquello. Son tres tipos. Uno, que es del DF, que está como medio dormido, pero va a ser bien. Pero bueno, mexicano. El otro, de Los Ángeles, mexicano. Y uno, que está todo el tiempo durmiéndose. Durmiéndose todo el tiempo, Francisco de España. Siempre quiere. Siempre está hablando de dormirse, siempre está hablando de irse, de vacaciones. Entonces, ¿para qué se pones a hacer podcast si no quieres? Deja, para de hacer podcast y vete de vacaciones. Yo creo que el concepto está bueno, pero lo están llevando mal. ¿Cómo es posible que hayan dos mexicanos y los demás no sirven? Che, pero ¿que acaso no existen los demás nacionalidades? Tiene que ser un mexicano, el otro un puertorriqueño, o puedes poner uno de un chileno o un argentino, lo que tú quieras, pero tú tienes que poner dos nacionales diferentes y después pones un español, pero un español que quiera trabajar, no uno que te está diciendo siempre que quiere irse de vacaciones. Si tú lo escuchas, ellos lo que hacen es poner pedacitos de podcast, de eso de cualquiera, te ponen un pedacito y empiezan a hablar acerca de eso, pero es increíble de que no hayan ni qué decir, porque yo creo que ni lo escuchan. Creo que lo buscan y no lo escuchan. El de Los Ángeles por lo menos se digna escucharlo, porque yo he escuchado que él habla acerca de él en algunos podcasts y él parece que lo escucha. Definitivamente, con mucho respeto y con mucho amor y cariño, le quiero decir a todos ustedes, mire, ¡vete pa' la mierda! ¡En serio! ¡Vete pa' la mierda! ¿Cómo es posible de que me vas a poner dos nacionalidades iguales? ¡Eso es absurdo! ¿Cómo vas a poner tú dos mexicanos? ¡Eso es absurdo! Mire, Pin Podcast tiene buena idea, pero ¿cómo es posible que analiza y busca bien los podcasts? ¿Cómo tú vas a pensar hacer o hacer programa por hacer? ¡Eso es absurdo! ¡En serio! ¡Yo te lo digo! Y uno de los podcasts que quiero recomendar es Desde el Baño. ¡Este es Desde el Baño! ¡Ese es buenísimo podcast! ¡Me gusta mucho! Porque la tipa se ve que tiene conocimiento. Tiene mucho conocimiento. Ella sabe lo que hace. Entonces yo te recomiendo, quieres escuchar una cosa diferente, te recomiendo entonces que agarres Desde el Baño. Puedes irte a cualquiera de esas compañías y busca ahí Desde el Baño. Ese es buenísimo. Es un podcast totalmente diferente. Y a todas esas compañías que quieren poner en el internet fronteras, como otras que conozco por allí, que después los voy a nombrar. Bueno, a todos esos. Y a ustedes, a usted, que quiere poner fronteras, que quieres poner fronteras. Como si los argentinos son argentinos, los mexicanos son mexicanos, y los nicaragüenses son nicaragüenses. Yo, a ti que estás poniendo fronteras, tú y tu site, te voy a decir, ¡vete pa' la mierda!